recién me doy cuenta de todo lo bueno, de todo lo santo de aquella mujer. Pobre mujercita que en el desenfreno de mis días locos dejé de querer. Decile, Cherman, que guardo manojos de besos tan puros que no va a creer. Para desfocarlos en sus lindos ojos, llorando a su lado de dicha y placer. Decile que vuelva, si solamente podré redimirme de mi mala acción. Con un beso bueno que ponga en mi frente, sabré si me otorga su ansiado perdón. Decile que vuelva, que olvide el pasado, mi pasado amargo, bochornoso y ruin. Decile que vuelva, traeme el hermano, que ahora comprendo lo torpe que fui. Decile, hermano, que guardo manojos de besos tan puros que no va a creer. Para deshojarlos en sus lindos ojos, llorando a su lado de dicha y placer.